Bueno, me llamo Bruno, soy brasileño, pronto mexicano, pronto brasileño mexicano, y soy miembro de Jóvenes en Resistencia Alternativa, JRA. Bueno, llegando aquí a la comunidad de Miauchichán o algo así, pues llegando aquí al 17 aniversario de la CRAC. Yo como, aunque haya estado como 5 años en México, voy a cumplir 5 años, mis referencias todavía son brasileñas, pues, ¿no? Son las brasileñas. Y en Brasil las experiencias comunitarias indígenas históricamente han sido muy, muy restringidas, pues, porque la política, no hubo política de asimilación del indio a la sociedad brasileña. Lo que hubo en el periodo colonial más bien fue una política de exterminio, pues, ¿no? Entonces lo que pasa es que en la costa brasileña, donde llegaron los esclavos negros, hay mucho mulataje, entonces hay mucha población blanca, mulata y negra. Pero por decirte algo, en las calles de São Paulo, que es la mayor metrópoli del país, difícilmente ves indígenas, pues, ¿no? Gente de piel morena, pues, ¿no? Y las comunidades indígenas, que eran más bien tribus, pues, ¿no? No, nunca hubo civilizaciones en Brasil. Las comunidades que vivían en la costa, ante la política de exterminio, se fueron al norte, centro-oeste, norte y centro-oeste, básicamente. Y hoy viven en reservas tuteladas por el Estado. Entonces, todo lo que se refiere a experiencias comunitarias indígenas, pues allá tiene siempre de una u otra forma la mano del Estado. Aquí lo que vemos, no solamente aquí en Guerrero, sino en otras partes del país, son experiencias de carácter más autogestivo, pues, ¿no? Y eso es lo primero que llama la atención de un brasileño un poquito más ubicado, pues, ¿no? Yo vine con un otro paisano y teníamos más o menos el mismo punto de vista, muchas coincidencias, pues, ¿no? Eso de que la propia, el, que el te, primero, que el tejido comunitario sea tan consolidado y tan fuerte a punto de respaldar un regimiento armado, pues, ¿no? Eso nos dice mucho, pues, de la solidez del tejido comunitario, pues, en lugares como este, aquí, ¿no? En Guerrero. Luego, pues el número, ¿no? La cantidad, pues, de soldados, pues, dentro de la policía comunitaria y la cantidad de comunidades involucradas, pues, ¿no? Y la cantidad de gente que la policía comunitaria, pues, protege o trata de proteger, pues, ¿no? O sea, es una experiencia de autodefensa multitudinaria, pues, y yo tengo la impresión de que en Brasil se conoce muy poco, aunque hay sitios ahorita. Yo voy a tomar la libertad de hacer la propaganda de uno de ellos, con el cual contribuyo yo, que es el www pasapalabra con B corta, pasapalabra y doble S, pasapalabra.info. Entonces, hay gente mexicana ahí metida en el colectivo y el sitio ha tenido una emergencia. Más o menos, una emergencia razonable, pues, ¿no? Ha tenido mucha repercusión, pues, en círculos autónomos y de la izquierda más autonomista, pues, en Brasil. Entonces, han habido publicaciones, pues, de experiencias mexicanas, no solo en las de Chiapas, como aquí de la propia CRAC, el año pasado, cuando estuvieron aquí, salió un artículo sobre la CRAC. Pero, en fin, para el público en general, pues es muy poco conocida, ¿no? Muy poco conocida ese tipo de experiencia comunitaria indígena en Brasil. Y hoy, pues, despertamos tempranito y acompañamos el desfile y tuvimos una noción un poco más grande, pues, ¿no? De las dimensiones, pues, de todo el regimiento, pues, es espectacular así, pues. Hay una fuerza, yo lo que siento es que hay una fuerza material, obviamente, ¿no? Física, material, pero también simbólica, muy fuerte, pues, muy, muy fuerte. Y la sociedad tiene el respaldo de toda la comunidad, pues. Y hoy también pudimos presenciar la integración, la incorporación de otras comunidades y de una casa de justicia nueva, que es la de Ayutla, ¿no? De los libres. Y fue muy bonita la ceremonia, muy significativa, ¿no? Sobre todo. Y en fin, me da mucho gusto estar en tierra de gente muy valiente, pues, ¿no? Tierra de Genaro Vázquez, de Cabañas, ¿no? Eso sí es como estar pisando tierras calientes, como decimos en Brasil, ¿no? Tierra de gente muy valiente, pues, ¿no? Y salimos de aquí con una... Pues, yo salgo de aquí de Guerrero con una impresión y con una visión un poco más amplia, pues, ¿no? De lo que significa el México en la provincia, de la provincia mexicana, pues, ¿no? Un país muy variado, con experiencias de lucha muy, muy chingonas, muy, muy ricas y significativas, ¿no? Aparte de lo que es la CRAC, tuvimos también la oportunidad ayer de presenciar parte de las expresiones culturales. Y yo vengo de un país donde la cultura negra está, es omnipresente, pues, ¿no? Está en todas partes. Y ayer me causó mucho la impresión, pues, en el baile, ver ritmos y ritmos corporales, ¿no? Y expresiones africanas mezcladas con lo que es lo indígena. Y eso me fascinó un montón, porque incluso en el ritmo, en el movimiento de los cuerpos, hay mucha identidad, pues, ¿no? Mucha identidad con lo que son las expresiones culturales brasileñas. Entonces, aparte de todo lo que pudimos experimentar dentro del evento que dentro del aniversario, en lo que se refiere a las actividades, pues, del aniversario, tuvo también esto de las expresiones corporales. Volviendo al evento y a las discusiones del evento del 17 aniversario, yo tuve la oportunidad de estar en las mesas que discutió las elecciones de autoridades por usos y costumbres. Y al parecer es un paso, o es lo que se va a desarrollar de aquí en adelante, pues, ¿no? No solo aquí, en la comunidad donde estamos, y en la región aquí de la montaña y la Costa Chica de Guerrero, pero en todo el estado de Guerrero. Salgo con algunas dudas, pero también con una perspectiva más clara, pues, ¿no? De cómo se va o cómo se pretende desarrollar el proceso. Entonces, lo que les digo así, en corto, que se discutió en la mesa, básicamente se trató de armar un método, una estrategia para posibilitar la consulta a las comunidades. O sea, dentro de los usos y costumbres está el derecho de consulta. Entonces, hay que, pues, consultar toda la comunidad, ampliar la información, aclarar toda la información, ¿no? Ante todos, qué significa usos y costumbres, qué se va a cambiar, si quieren o no, ¿no? O sea, ampliar la información, pues, hacer todo lo posible para que, pues, gran parte de la comunidad pueda, antes de decidir si sí o si no, tener, pues, información, ¿no?, en sus manos. Entonces se trató más o menos de armar un método y una estrategia. Había posiciones muy encontradas en la mesa, muy, muy encontradas. Desde los que defendían todavía una posible vinculación con partidos políticos, a los que más bien se deslindaban de los partidos políticos, pero se mantenían dentro de lo que rigen los usos y costumbres. Sabemos que, pues, los usos y costumbres también son parte, o sea, hay que modificar artículos de la Constitución Estadual para que, pues, se pueda regir comunidades se puede elegir autoridades por usos y costumbres. Entonces, no es algo totalmente al margen del Estado, ¿no? Y había posiciones más radicales que planteaban, pues, que el poder comunitario, pues, nace de la propia comunidad, ¿no? Entonces, que incluso que los usos y costumbres, históricamente hay experiencias en México, decían algunos de los participantes, Hay experiencias en México en las cuales los usos y costumbres son utilizados como fachada, pues, y donde la lógica partidista sigue activa, ¿no? Entonces planteaban esos cuidados, esas cautelas, y más bien, pues, no solamente se deslindaban de los partidos políticos, como que criticaban, pues, mucho de las limitaciones de los usos y costumbres, y planteaban una postura más autogestiva, más autónoma, ¿no? De la propia, donde el poder comunitario, el poder de, y la toma de decisiones partiera de la propia comunidad, pues, ¿no? Sin tener que esperar de alguna forma un respaldo constitucional, ¿no? Estatal. En fin, fue muy rica. No se llegaron a tantos acuerdos, pero quedó clara, pues, quedó claro cuál es el camino que se va a desarrollar aquí, de aquí en adelante, para todo lo que es Guerrero, ¿no? Hay una posición un poco ambigua ahí también del gobernador, que a mí todavía no me queda muy claro, ¿no? Porque según esto fue quien convocó la reforma del artículo, que si no me falla la memoria es el 71, para que las autoridades pudieran ser elegidas por usos y costumbres. Pero ahí hay un juego que todavía no me queda muy claro, pues, ¿no? A ver si antes del final del baile me aclaran, pues, en algún momento. Pero, en fin, yo creo que sí es un avance. Hay participación comunitaria, hay participación en la comunidad. Salgo de Guerrero con más enamorado todavía de México. Me sentí muy a gusto, porque aparte de todo lo que les dije, pues el clima es muy, muy parecido al brasileño. Me curó de una gripa que ya traía ya desde hace un mes. La humedad y el calor, la gente es muy simpática. Y eso, pues, ¿no? Es agradecerle a la crack, agradecerle a la gente de la comunidad, pues, la oportunidad de conocer experiencias, pues, ¿no? Más bien, y pues, tratándose de gente extranjera como yo, pues eso es algo que vamos a llevar, pues, por muchos años todavía. Muchas gracias.